caros oyentes, buenos días para todos. Bienvenidos a más una edición de 5 Quintas, aquí en Canal 1 de Radio Andromed. Conmigo está, como siempre, o sea, desde hace muchas ediciones, está Adriana Florea. Adriana, buena dimineața. ¿Cómo estás? Ya te iba a hablar en rumano y todo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Y muy buenos días para los queridos oyentes que en este momento seguramente estará esperando a escuchar nuestros temas musicales o lo que nosotros queremos decir exclusivamente para ellos, nuestros amigos y nuestros oyentes. Exactamente. Muy buenos días otra vez. Soy Adriana y aquí con ustedes y claro... Carlos. Ah, ahora ya es para ti, no. Bueno, para usted. Eso fue en la primera edición, ¿eh? Claro, claro, no estabas familiarizando con el director, ¿eh? Persona que no conoces de ninguna parte, ¿sí? ¿La conociste? Por cierto. No lo conozco desde ninguna parte, solo desde. Bueno. Sí, desde Portugal. Sí. Ay, ay, bueno, más una semana. Y dime, ¿cómo está el tiempo? Porque para los oyentes que no saben, estamos realmente grabando en este jueves, día 12 de diciembre. ¿Cómo está? Bueno, no sé si tienes la idea, ¿está frío o está calor? Demasiado frío. Ah, estamos en invierno y como estamos en invierno, hace mucho frío, ya se acerca... la Navidad y todo eso, todo el mundo preparándose para eso. Así que, bueno, nosotros seguimos aquí con ustedes. Hay una cosa curiosa. Quiero que me cuentes un poquito sobre eso. Si es que, bueno, de lo que se va a decirme. En Rumania hay una cosa que es... en cada día 6, ya no sé si es 6 de diciembre, si es el día 6 de cada mes, que se da un regalo, día de los regalos o algo así, ¿no? ¿Eso cómo es? ¿El 6 de diciembre? Sí, exactamente. Solo el 6 de diciembre. Sí. Cuando, bueno, en general todo este mes es para dar regalos. Pero en el día 6 hay un día específico, por decir así, y más o menos especial como el día 25, que al día 5 por la noche, por decir así. Del 5 para 6. Del 5 para 6. Empezando desde niños hasta los grandes, bueno, los mayores también duermen y al despertarse encuentra al lado de los zapatos, eso sí, hay que tener los zapatos bien limpios. Imagina que la sorpresa es sí. Algo ahí como dulce o no sé qué, en los zapatos. Depende, cosas pequeñas que tienen como entrar en el zapato y las demás grandes encima de los zapatos. Así que, queridos oyentes, si quieren regalo, pórtense bien, por lo menos este mes, después ya veremos. No, yo estoy pensando de hacer algo, por ejemplo, algo dulce. Que se ponga, que se pueda poner dentro de los zapatos. Sí, también hay. Bueno, no sé si consigo comer algo, si alguien me lo oferta así, no sé hasta qué punto voy a tener tranquilidad en comerlo. Bueno, qué esto sabe. No, tanto como tú, ni que los oyentes no se preocupen, porque ese dulce que está dentro del zapato tiene embalaje, como es normal. Claro, pero aún así. Aún así que no entra el olor a zapato. Bueno. Bueno, no es la primera vez que pasaría una cosa del género por aquí, ¿eh? No a zapato, pero a perfume. Sí, yo conozco. Una vez, tú que no me conoces de ninguna parte, ya sabes de esto. En cuanto a los siguientes. Una vez me han ofertado unas cosas. Me dan un regalo. La persona ha tenido la gentileza de ponerme perfume. Eso se hace mucho. Cuando se envía cosas de personas que no están en el mismo país, con las cuales se simpatiza, eso se hace. Bueno, se dio la cosa de que en esas cosas que vinieron tenía un dulce. No importa cuál, tenía un dulce. Y ese dulce me sabía perfume, a punto de que yo no he podido comer, ¿no? Pero disculpa a la persona que me lo ha enviado, pero no he podido comer ese dulce. Lo demás he disfrutado bastante bien, pero ese dulce no, porque sabía perfume. Bueno, me he perfumado un poquito el estómago, pero... Qué bien. En fin, no, no importa. Así que bueno, espero que nadie me lo dé de esos dulces y me los ponga en los zapatos, ¿eh? No te preocupes. Si no quieres que nadie te lo dé, yo seré la primera. Ah, bueno, bueno. Claro, tú no lo sabrás, pero nuestros oyentes sí. Ah, bueno, bueno. Yo no he escuchado nada. No. Sé que... No hago ni idea. Claro, claro. Queridos oyentes, ¿qué les vamos a decir nosotros? Aquí los esperamos con temas musicales que ustedes prefieran, tanto como temas, bueno, para hablar, para conversar, lo que ustedes deciden. Y como yo no puedo darles de regalo ni nada que ponerles en el zapato, ni nada de Navidad, yo aquí junto con el director de la radio les vamos a regalar dos temas musicales. ¿Qué le parece? Bueno, ¿les preguntas a ellos o a mí? No, a ellos les pregunto. Ellos contestan cuando pueden. Ah, bueno, entonces vamos... Bueno, terminamos por aquí el programa y esperamos en la próxima semana por la respuesta, ¿eh? Sí, yo sé. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Yo sé que sí, no te preocupes. Bueno, bueno, entonces... ¿Qué sugerencias musicales tienes para este inicio de día? Bueno, tengo dos sugerencias. Una, Pablo Alborán, ¿Dónde está el amor? Bueno, si alguien lo sabe, que me lo haga saber. ¿Mm? Bueno, porque yo en principio sí sé dónde está. Si alguien más sabe, que lo diga. Es importante saberlo. ¿Cuántas personas de este mundo saben dónde está el amor? Hay más una persona aquí en la radio, un compañero nuestro, que sabe dónde está el amor. Uy, qué bien, me alegro que se presente. Digo, seguimos con la otra... Disculpen ustedes, aún no me repongo de la emoción. Seguimos con otro tema musical que, bueno, de esta vez permíteme que sea de mi país, de Rumania. Claro, claro. Es un grupo que cantaba y que, a pesar de que ellos ya no están cantando juntos, bueno, quedaron buenos recuerdos, buenas músicas de ellos. Se llaman Animal X. Duar tú, Shio. Para ustedes, Animal X, solo tú y yo. Bueno, y vamos a la música. Déjame solo decir dos cosas. O mejor, bueno, una de ahora, que es importante. Esta música de Pablo Alborán es cantada con a solas, o tiene más alguien que canta con él. Depende. Bueno, son dos diferentes. Ok, entonces vamos a escuchar la versión que solo está él. Bueno, como dijiste, Pablo Alborán solamente, vamos a escuchar solamente la versión que canta él, Pablo Alborán, con ese tema, ¿Dónde está el amor? ¿Y vamos a la música? Sí. Ok, entonces ya regresamos, vamos a la música recordando Pablo Alborán con ¿Dónde está el amor? Y Animal X con Duartu Shio. Ya faltamos. No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pelo.

Toate parcă-s departe, când privește-n oglinda ta, dar sunt la distanță de un cuvânt. Spune-mi ce poți trăi. De vuelta, caros oyentes, estamos en el aire. De regreso más un momentito aquí con ustedes para esta edición de 5 quintas en Canal 1 de Radio Antenor. Bueno, antes de pasar a los próximos temas y a más alguna cosa que surja por ahí, a ver, escríbenos en nuestro correo, que es el siguiente: 5quintas@radioantenor.info. Es el correo donde pueden escribirnos, dejar vuestra opinión, un saludo, alguna, en fin, algún mensaje a quien quieran. Y bueno, eso. Adriana. Exactamente, lo que ustedes deciden. Es absolutamente contigo. Sí, lo que ustedes deciden, nosotros estaremos dispuestos a escuchar sus opiniones, sus críticas, incluso, bueno, sea lo que sea, para Antena Web, será bienvenido. Críticas positivas, ¿eh? De las negativas no quiero saber. Ah, bueno, tengo una idea. Bueno. Las negativas te las reencamino a ti, ¿eh? Ah, no te preocupes. Como te gusta leer las críticas, bueno, yo igual me quedo con los elogios, ¿sí? Sí, exactamente. Yo las... No, yo las leo. Y después también de paso crítico. Ah, buena idea. Esto no se queda así, ¿eh? Ah, tengo una idea. Vamos a hacer el siguiente. A quien nos critique, pegamos en el correo, vemos si tiene Facebook, y si tiene... tú que nos criticaste, ¿qué quieres tú, eh? Y vamos a compartir ese perfil ahí en el Facebook. Una buena idea, ¿eh? A ver. ¿Quién criticarnos, eh? ¿Quién quiere criticarnos, eh? A ver. Ya, no provoques, ¿eh? Estoy bromeando. Claro, como, claro. Como dice Adriana, está ciertísima en eso. Críticas también negativas, porque críticas cuando son con cabeza son constructivas. Por ejemplo, pueden decirnos, no sé, debían poner más música, no sé cuánto, debían hablar sobre este tema, o no sé cuánto, ya que... dicen tantos, hablan tanto sin decir nada, ponían a hablar tanto y decían más alguna cosa. Por ejemplo, en fin, algo por ahí. Sí, sí, aquí se espera de todo, ¿eh? Bueno, hasta lo inesperado se espera, ¿eh? Exactamente, y más que dónde está el amor. Tengo tanta curiosidad de que alguien nos diga eso, que ni se imaginan, queridos, esperamos sus comentarios. Aquí sí, el director tiene la palabra, ¿eh? Bueno, digamos que... Bueno, tengo la palabra, sí, tengo la palabra. Ahora no sé qué decir con la palabra que tengo. ¿Qué palabras que yo tengo? ¿Será un... hola? La palabra es la siguiente. Sí. Preparar las temas siguiente. Musicales. Siguiente, la palabra es esa. Siguiente. No. Muy bien. A ver. Siguiente. Me parece muy bien, ¿eh? Preparar las temas musicales. Preparar las temas musicales. Eso. ¿Qué temas musicales qué son? Bueno, son dos canciones que esta vez corre de tu cuenta, que tú las escojas. Para nuestros queridos oyentes que están aquí escuchándonos. Y que, claro, esperan. Ah, me llama el amor. Déjame contestar al amor. ¿Qué le preguntan? ¿Aló? ¿Amor? ¿A dónde estás? Ah, Entendí. Bueno, es que le estamos esperando aquí en el programa. Te estamos buscando en el programa. ¿Y tú dónde estás? No, que no contestabas antes. Amor, ya, en el programa, ¿sí? Sí, aquí. Digo... Chao, chao. Queridos oyentes, verán, aquí pasa de todo. Se llama Del... No, bueno, digo más nada, porque déjame, todo se escuchó. Déjame esperar, déjame escribir aquí un mensaje. A ver. Amor. Pablo Alborán pregunta a ¿Dónde estás? Un abrazo de amistad. Carlos. Ok. Ahora vine. Muy bien. Él ahora me dice que estaba... estaba saliendo de la discoteca, que hoy había ahí un chico que quería enamorar a una chica, que ella se enamorara de él, y me estaba diciendo, yo ahora estoy en servicio, ¿eh? Yo, ah, bueno, ok, bueno, era eso, por eso. Sí, estaba tratando de que él, ella se enamorara de él, o sea, de que una chica se enamorara de un chico, él quería... Y ha pedido al amor que lo ayudara. Y el amor, como es un buen chico, le dije, sí, ok. Qué interesante tema. Voy a dejar un poquito de mi alma en esa mujer para que ella te quiera a ti. Y por eso, bueno, pero él dije, mira, ella es bar woman, o sea, está en la discoteca trabajando y no sé qué. Uh-huh. Y él dice, ah, no hay problema, tú vas a la discoteca, yo me pongo mi falda invisible... Y ya ves, cuando ella esté tomando alguna bebida, pongo un poquito de mi esencia en esa bebida y ella después va a mirarte con otros ojos. Es así que... de amor, ¿no? Claro, es así que él hace, el amor que él hace. Y bueno, así es. Bueno, y él me estaba llamando para yo le pregunté, ¿dónde estás? Y él me ha llamado a decir que estaba en la discoteca, no sé qué. Bueno. Qué interesante. Ahora entiendo, Pablo Alborán, por qué pregunta. Disculpen, ¿dónde está el amor? ¿Ya ven? Carlos lo encontró. Digo, sí. ¿Habló con ese chico? Sí, hablé con el amor, que por señal es una persona bien amorosa, ¿eh? Qué coincidencia, el amor ser amoroso, ¿eh? Claro, es algo muy normal. Se dice que sí, se dice que sí. Bueno, y a propósito de eso, Hacker de Sentimente. Esa música no pasó aquí, ¿o no? No. Creo que no. Bueno, no, Hacker de Sentimente. La música que es de una cantante llamada Alessia. Y que vamos a escuchar en esta edición de... 5/5. Y después una otra canción, pero ven, necesita que los oyentes me den un poquito de tiempo porque yo vengo tan bien preparado que no he hecho el trabajo de casa, ¿eh? Pero hay una canción, aquí está, La Gana Barca, música de Analescu con Pavel Stratan. Bueno, este señor, bueno, Analescu ya aquí la conocemos por el tema Yama. Pero este señor, Pavel Stratan, digamos que es alguien muy curioso, porque él tiene la cantante más joven, o sea, la cantante profesional más joven del mundo. Se llama Cleopatra Stratan. Es de Rumania, igual, y ha empezado a cantar solamente con 3 años. A propósito, dime una cosa, si tú tienes idea, ¿cuál fue la reacción del público así en general cuando escuchó esta niña? Porque no, tengo una opinión muy crítica sobre eso. No, todo el público muy impresionado, muy encantado con decir, ¿cómo? Mira, una niña a 3 años ya muy inteligente empezando a cantar y no sé qué. Esta niña debe haber nacido con esto de cantar en la sangre. Claro, y he empezado a los 3 años que es, bueno, empezó a cantar y todo el mundo nunca dejó de admirarla. Me gusta escucharla más ahora que tiene 12 años, creo. 12 no. Tiene 10 años. No. 3 más 8 tiene 11 años ahora. Sí, es de la edad de mi sobrina. Sí, ella tiene 11 años. Y a ver, ahora me gusta mucho más escuchar. Ya hay un disco de ella cuando tenía 7 o 8 años. Ya en mí, así me gusta más. A ver, a mí no me gusta ese disco. Yo lo he bajado por curiosidad en 2006 o algo por ahí. Y me ha hecho una impresión tan grande, porque claro, tenían que hacer algo computarizado, porque la niña desafinaba o no llegaba a tonos más bajos. Aunque digo que para su edad cantaba muy bien, pero aún así era una niña de 3 años, bebé prácticamente. Puede que haya cantado muy bien, pero la opinión es que la técnica está tan avanzada que bien pudo haberle puesto algo para que su voz suenara un poco más cristalina, por decirlo así. Porque una niña de 3 años no puede... La voz es de ella, pero hay un momento cuando es canta más bajo, ahí sobre todo cuando canta más bajo, se nota tanta computarización que parece un robot cantando. Ahora está así con la voz, no sé, está muy extraño. Yo no he dicho que no sea su voz, sino que es muy, bueno, muy compresada, por decir así. Sí, es, se nota. Uh-huh. Se nota. En el propio montaje, en el propio... ¿Por qué ha tenido que ser así? Y no era necesario. Bueno. No era necesario. Esa cosa que ella tenía, esa mochila, ¿cómo se llama? Era más grande que ella, esa que tenía en el video. De Gita. Sí. Era más grande que ella. No tenía nada que ver. Era un exagero. Yo creo que se ha hecho un exagero. Qué pena. Bueno, ahora a mí me gusta más porque después la niña creció y cantó con su propia voz. Sin tener que ser ayudada por esos aparatos. Exactamente. Y yo tengo... A ver, desde pequeña... Claro, los bebés cuando son pequeños, todos tienen una voz así de bonita. Pero después, cuando van creciendo, siempre se va cambiando un poco. Pero en el caso de ella, sigue siendo bonita. Es una voz bonita. Sí. Yo creo que más bonita ahora. Porque claro, no sé, a mí me hace mucha impresión. Las cuerdas vocales no se desarrollan de la misma forma. La caja vocal, o sea, esa... Yo sabía de otra cosa, pero en fin, ya que tú dijiste caja vocal, está bien, yo sabía. Sí. Ahora estamos en horario, bueno. Sí. Decía que... Sí, esa caja vocal y esa cosa de omoplata, yo no sé cómo se dice esto en español, ni en rumano, ni tampoco más o menos. Bueno, ese conjunto de huesos que constituyen el pecho y que dan una cierta... ¿Sabes? Cuando tú hablas y sientes la voz así en el pecho, o sea, ¿qué se siente? ¿Qué hace vibrar la voz? Igual, un bebé no tiene esa cosa, no tiene tanto como una niña en cuanto va creciendo, o un niño en cuanto va creciendo. Ella fue forzada a cantar. A los 3 años ella no cantaba con su voz, sino mecánicamente. Eso es lo que los oyentes tienen que saber. Y claro, si les interesa, bueno, tienen que entender. Esperemos que sí. Y que no los aburrimos con estas cosas. Pero aquí, tanto como pasamos temas musicales, también pasamos temas de conversaciones. Bueno, de lo que haya que conversar. Ustedes... Sí, eso sin duda. Pueden ser aquí libres en escuchar y también en dar no opinión. Sé, sigue. Dime. Yo voy a hacer aquí una cosa para los oyentes. voy a decir aquí una cosa para los siguientes, para que se queden un poquito más claros. Exactamente. Porque si no, no tiene por qué... Para todo hay explicación, ¿eh? Ahí va. Ahora. Ahora me parece su voz. No. Ahora sí, me parece. Ahora. A ver, me parece que ya una mezcla entre, o sea, su voz, y hay cosas, en momentos en que se notan los cortes de la voz. Yo que trabajo con esto, me di cuenta muchas veces de eso. Exactamente. Cuando ella se baja un poco más la voz, parece que está cayendo por la nariz, porque no sé qué hacen para que así bajan tanto la voz. Ellos tratan de perfeccionar la voz, por decir así, y no lo logran del todo. Cuando ellos dicen, de la escuela al final, nadie, es tan difícil una niña de 3 años hacer eso tan asertivamente. Yo no creo que, sinceramente no creo que haya sido ella cantar la mayor parte de la música. Bueno, puede, o sea, ser. La cantó, pero después la arreglaron, las palabras, ella las dije. Pero después la arreglaron la voz. Claro, eso es un hecho. Yo ahora me refiero a esta parte que estaba hablando. Esta parte. De las palabras. O sea, muy... Sí. Ni desafinado. No, o sea, ella dije eso. Pero, a ver, y después había aquí otro, pero ese ya no tengo aquí conmigo, otro álbum de ella. Ese sí, más bonito, ya con ella teniendo como que 7, 8 años. Porque eso hay por ahí, si se busca, hay videos de ella, incluso en YouTube, que a donde se pueden... Bueno, se puede ver la evolución de la cantante, ¿no? Exactamente. Bueno, yo estaba aquí viendo... Ah, es... No. A ver, aquí tiene... Yo estoy hablando con los siguientes, si buscan aquí una... Ok. 2006... 2008. Las cantidades de cosas que se pueden hacer con las músicas y con las voces. Y 2009. Colin de Magice. Magice. O sea, Navidad Mágica, ¿no? Sí. Bueno. Ella tiene esos 3 discos. Y canta bien. Ahora sí canta bien. Ya con... Mante Buna, ese no se ve. Bueno, ok. Bueno, pero no es. O sea, no es. Y todo esto para decir que no es Cleópatra Stratton que vamos a escuchar. Claro que no, solamente fue un incentivo para que ustedes, bueno, se animen y, bueno, se acerquen a nosotros. Comenten, digan sus opiniones y ya saben. ¿Puedo decir, jefe? Sí, claro que sí. Y sus críticas también. Bueno, aquí los esperamos. Con lo que ustedes quieran decirnos. Bueno, vamos a escuchar Pavel Stratan. Estoy aquí curioso porque parece que ya tiene más algún álbum que yo. No, pero solo encuentro 3 discos. Solo encuentro 3 discos. No encuentro más que 3 discos. Ok. Es porque no tiene más. Tiene La Barsta de Treyani. La Barsta de Chinch An. O sea, de 5 años. Y Corinde Magice. Magice. Eso, Magice. Magice. Sí. La Firsta. ¿Se escribe? Edad. Sí, Firsta. Bueno, yo sé que tú sí, pero los oyentes no. No es eso. Yo estaba riendo porque hay quien escriba la Barsta normal, porque no tiene el teclado romano. Ah, sí, es cierto. O quien escriba más correctamente. Pero para quien. Para quien utiliza esos screen readers, se da cuenta de que dice Virsta y no Barsta. Sí. Exactamente. Bien, vamos a la música. Entonces creo Pavel, esto es Pavel Stratton con Analesco, y la música se llama, qué bien, no es la música que se llama, son los demás que llaman por la música. Y en este caso es La Gana Barca. Y después, pero antes había otra, ¿no? Yo dije que íbamos a escuchar otra primero, ¿no? Sí. ¿Qué es? Alesia con Hacker de Sentimente. Es. Muy bien, muy bien. Que hablo tanto que después ya ni. Ay, esto. La edad. Bueno. No, nada que ver. Ya me estoy quedando viejo. No. La Furista de avanzada, ¿eh? No, eso no es cierto. Queridos oyentes. 72 años. Casi, por favor. Casi 80. Por favor, no lo escuchen, no lo creen. Escúchenme y créenme solo a mí. Que yo sé lo que le digo. A veces estamos ahora, ¿eh? Tenemos un jefe muy joven y guapo, ¿eh? Déjenme decirles. Sí, es muy guapo. Sí, se ve por las fotografías, ¿no? Bueno, no, sí. Bromeo contigo. Bueno. Sí. Vamos a la música entonces. Alesia con Hacker de Sentimente. Y después esta música bonita de. Esa música sí es bonita. La otra la traigo más por ser nueva. Analesco con Pavel Stratan. Y la música se llama. La Gana Barca. ¿Qué quiere decir esta cosa? Barca es un barco, ¿no? Exactamente. La Gana Barca. ¿Barca cerca? ¿Qué? No. Esa cosa ni yo misma la he escuchado en mi vida. Bueno. Pero ya vemos. Ya vemos aquí. Vamos, entre tanto, vamos a consultar nuestro departamento jurídico para saber qué quiere decir La Gana, porque no queremos dejar nuestros centros con traducciones a media, ¿no? Y hablando desde ya con la consultora jurídica, la abogada nos traduce como balanzo. O sea, balanzo del barco. Interesante. Esto me suena peligroso. Ay, si la barca se. Digo. Después, si la. Hasta. Hay que hay una expresión que dice. Hasta. De la diga en portugués. Y. Bueno, que es Te Abarraca Habana. En este caso es Hasta la Barca Balanza. Sí, entendí. Bueno. Vamos a la música. Eso es justamente lo que yo quería decir. En fin. Sí. Bueno, ¿vas a balanzar con la barca? No, pon la música, ¿no? Ah, yo voy a balanzar con la barca. Ahorita, no, de aquí a poco, por en cuanto a Hacker de Sentimente. Va, que ya, ya suena la música. Acar decentemente. Anaresco, hasta allá. Thank you. Vrei să te căsătorești cu mine? Da, mă! Tu și-ai crezut că eu glumesc? Oyentes, estamos de nuevo en el aire. Bueno. Qué bonito. Aquí estamos de nuevo, ¿no? Aquí después de este momento radiofónico genial, y que estamos de regreso. Pido perdón, batemos en Torre Eiffel. Espero que no hayamos hecho daño a nada, ¿eh? Es que esto de conducir sin ver y además, después de tomar unas copas, bueno, no sé cómo vamos a arreglar esto, porque yo ya he tomado un poquito. Pido perdón incluso porque no ha sido por mal, ¿eh? Ay, esto fue contra que un predio, ¿no? Bueno, no importa. Igual, si había ahí alguien vivo, igual ya no está. Bueno, no hay problema. Así que nadie nos va a procesar, ¿eh? Porque, bueno. Gracias a Dios, yo aún existo, ¿eh? Ay. No sé qué matemos. Creo que fue algún pájaro. De esas aves raras, no sé. Bueno, no conté, no importa. Bueno. Ay. Y así estamos. Aquí con bromas, con todo lo que se puede, para mejorar un poco el ambiente. Uh-huh. Especialmente para ustedes, queridos oyentes. Eso sin duda. Sí, exactamente. Aquí estamos para mejorar, bueno, para dar un poquito más de ánimo a vuestro día, un poquito más de alegría y de buena disposición, ¿no? Exactamente. Eso no es para nosotros, ¿no? Que escuché alguna sirena de policía, ¿no? Sí. Y hay radios ahí hablando, ¿no? Bueno, era nuestro avión. Bueno, espero que no hayan hecho, que no hayan detectado, ¿eh? Ay, ¿qué vamos a hacer? No hago ni idea. ¿Qué? Me pareció que estaban aquí cerca, ¿eh? No, espero que no. Bueno, no sé qué pasó por ahí, espero que no. Bueno, vamos a seguir con el programa. Sí. Que seguro no pasará nada, ¿eh? Seguro, o sea, solo un susto, ¿eh? Para quien no sabe, estamos en un avión conduciendo sin ver nada. Ya batimos en la Torre Eiffel, en un predio, pero no sé. Bueno, creo que nadie nos ha visto, ¿no? ¿Qué crees? Yo, pues como no veo si alguien nos ha visto. Buena respuesta. Es un hecho que no esperaba por eso, ¿eh? Bueno. Nosotros seguimos adelante. Lo que sí es un hecho es que somos tan inteligentes como para conducir un avión. Ojalá nos ganemos un premio. ¿Qué dicen ustedes, queridos oyentes? Bueno. Ahí se fue más una. Creo que batemos en la Torre de Pisa, ¿eh? Bueno, y dos veces. Estaba dando la vuelta para salir de aquí y le he dado otra vez. Ay, pero fue sin querer. Ay. Y ahora se cayó alguna cosa del suelo, ¿eh? Unos... ¿Qué? Tres veces para dar la vuelta y le batí. ¿Eh? Alguien que ve que quiera hacer una cosa de estas no lo hace, ¿eh? Bueno, bueno. Exactamente. Un profesional y tanto, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, bueno. Ay, ay, en fin. Bueno, bueno. Vamos a seguir en nuestra emisión. Claro que sí, para que nadie se dé cuenta de lo que hemos hecho. Seguimos aquí presentando nuestros temas musicales. Y claro, vamos a hacerles compañía a los oyentes como si nada hubiera pasado. Y ustedes no digan nada. Aún se escucha la policía. Sí, ellos estaban ahí cerca, ¿eh? Vamos a poner música para que no se dé cuenta que lo que pasó llega desde donde estamos nosotros. No sé cómo controlar esto, porque, bueno... No te preocupes. Mira, yo me ocupo... Desde que le dimos una torre... Mira, ahí vienen ellos. Uah. Ya se fueron, ¿eh? No se dieron cuenta de que estábamos aquí, ¿eh? No, para nada. Entonces podemos seguir, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. ¿Presentas tú la...? Ahí viene más otro. Shh. A ver, a ver. Ese también se fue. Parece que no somos los únicos que no ven. Ellos son más... Digo... bueno... Es que se van tan rápido que no ven. Pobrecitos. Que no ven nada. Que sigan, que sigan. Pero ese ya ven más lento, ¿eh? Que ven que ninguno aún así nos atrapa, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que no nos va a atrapar nadie. Bueno, creo que mejor se dé la vuelta y irmos a, no sé, a otra, no sé. ¿Qué se puede hacer? No sé qué se puede hacer. Bueno. Vamos a buscar un lugar más tranquilo, donde podamos escuchar sí. Tanto los oyentes como nosotros. Exactamente, me parece bien, me parece bien. Solo voy a dar aquí la vuelta. Ok, más seguro así, vamos por allá. Vamos ahora para la telefónica de España, a ver si... Porque hay una torre telefónica grande, ¿eh? A ver si debatemos con fuerza, ¿eh? Bueno. Exactamente. Bueno, bueno, y vamos siguiendo. Tú tenías una música para presentar a nuestros oyentes, ¿no? Sí, exactamente. Preséntala. Bueno, como el riesgo pasó, la policía no nos atrapó, la vida sigue por delante y, bueno, quien tiene que decir algo al amor de su vida, quien se equivocó o estuvo a punto de equivocarse con la persona amada, o está arrepentido o arrepentida por algo, solo hay que escuchar. Sí, cinco escucho. Quintas y la música que va para todos. Los que les gusten y los que tienen algo para reencontrarse en esta canción. Para ustedes canta Camilo Blanes, Amémonos de nuevo como antes. Es una canción bonita esta, ¿eh? Es una canción que realmente, bueno, tiene una letra fuertísima, ¿eh? Demasiado, por eso dije. Bueno, me parece una buena sugerencia esa tuya, ¿eh? Vamos a también a tener una otra música que también es de un otro Camilo. Ese se llama Camilo Sexto y la música se llama ¿Quieres ser mi amante? ¿Cómo se llama la música? Sí, es una música bien bonita esta de la década. La conozco muy bien. Década de 70. Es una música realmente muy interesante porque, bueno, la forma como él canta, con el sentimiento con que canta, sí, es algo realmente, no sé, bonito, muy expresivo. Se nota que, y era una cosa que me gustaba antes, se nota que tiene sentimiento, era una cosa que me gustaba antes, que es, las personas cantaban con más sentimiento las canciones. Estás muy cierto en eso. Hace unos tiempos hemos compartido, fíjate, pues una canción de Juan Batista, hombre, más que una. Sí. Y tenían historia. A ver, esas músicas tienen historia. Tienen sentido. No solamente para vender, tienen sentido. Te envié una vez una música de Víctor Manuel que dice que la madre tiene 106 años y no sé cuándo, no sé qué. Y así es, esas músicas tienen mucho más sentido que las de ahora. Exactamente. Las de ahora solamente son comerciales. Para que suenen bien, para que puedan. Lástima que sea así, porque hay cosas de la vida que pueden ser tan interesantes y puestas en balance de cantar, de, bueno, lástima que no sea así. Bueno, las personas, no sé por qué motivo, bueno, yo entiendo que tengan que se vender, pero de ahí hasta dejar, abdicar de la magia, de la magia de una letra, de una canción. A ver, yo soy de la opinión de que uno debe cantar lo que siente. ¿Cómo explicar? ¿Qué? ¿Tú vas a cantar? Hay cantantes por dinero y cantantes por amor. ¿Qué tipo de cantantes son esos de dinero? Me hace mucha confusión eso. No, a mí también, sinceramente. Pero eso es lo que hay y con eso lidiamos a cada día sin poder hacer algo para evitarlo. Porque si dependiera de mí, créenme, queridos oyentes, y tú también, señor director, sinceramente quisiera hacer algo para, bueno, que las cosas, cuando se refiere a la música, sea más de sentimiento, sea igual como antes. Ahora todo es como es, pero nosotros seguimos adelante. Queda por escoger lo que cada día escuchamos, que lo bonito para escoger es cada vez más poco. Eso es. En ese sentido, Pablo Alborán es un genio, ¿eh? Ay, no me digas, no me hables de él, porque ahorita mismo, ay, no sé qué me va a pasar con ese hombre, pero sí. No les digo a los oyentes qué me va a pasar, porque ellos inmediatamente lo van a entender. Así que bueno. Estamos llegando al final del programa, pero antes quiero compartir con ustedes una cosa. Miren, oyentes, yo voy a dar la vuelta, porque aquí nadie sabe que estamos conduciendo un avión sin ver nada, ¿eh? A ver, voy a dar la vuelta y voy a dar de frente con la telefónica, ¿eh? Esa torre alta, que es la segunda, después de la Eiffel, la segunda más alta de Europa. Yo tengo un detector de luces y tengo la impresión de que está por ahí gente. ¿Qué dices? ¿Le damos o no? Como usted mande, jefe. Usted es el jefe, ¿no? Ok, entonces voy a dar la vuelta y vamos a darle bien de frente, ¿eh? Uh-huh. Vuelta, ok. Aumentar la velocidad y ahora a todo vapor contra la telefónica. ¡Adiós! lo sentimos mucho por los demás pasajeros. Bueno, nosotros aún estamos aquí porque saltamos del avión a tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí, eso es cierto. Y junto con nuestro programa, ¿eh? Cinco, claro. En Canal 1. Y nuestros oyentes, claro, que están con nosotros. O sea, todo bien, ¿eh? Sí. Todo es bien, ¿eh? Todo es bien. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a fugarnos de aquí deprisa, ¿eh? ¿Por qué? A ver. No sé si viene por ahí o no, pero... Ahora hay que ver aquí a la izquierda. Ahora a la derecha un poquito más. A la derecha un poquito más. Ok. Perfecto. Un vuelo más tranquilo ahora, ¿eh? Ay, ¿qué es esto? Ah, es un avión de esos pequeños. Pensé que alguien iba por nosotros, pero no. Qué bien que no. Ok. Vamos tranquilos. Sin problemas, ¿eh? Hasta el final del programa. Exactamente. Muy bien. Y ahora, a propósito, escucha qué idea es que yo he tenido. Cinco quintas, llevando por los aires la concurrencia. Sí, muy bien. Esa es buenísima, ¿eh? Ah, qué idea. A ver. Uh-huh. Que tiene aún más cómo elaborar esta idea. Yo estoy hablando con ustedes. Nada de esto fue planeado, ¿eh? Hablando con ustedes. Me van surgiendo esas cosas así como... Qué loco, ¿eh? Ah, yo soy loco por otra vez, ¿eh? ¿Qué da la vuelta a la situación? Bueno, pero esto para decir que vamos a volver en la próxima semana, ¿no? Exactamente. Esto, no somos atrapados, ¿eh? No, claro que no. Vamos a volver con ustedes en la próxima semana. Y claro, vamos a volar, vamos a regresar y así seguimos, sin que nadie nos atrape. Ajá. Y seguimos aquí con ustedes en... Bueno, yo espero que no nos atrapen, ¿eh? Pero aún así, es eso que yo quiero decir. Tengo esta... Yo estoy aquí haciendo aquí una cosa muy rápida, ¿eh? Pero bueno, más una vez, os invito a escribir para este email, que es 5quintas, @... Atención que este 5 es... Sin números, o sea, solamente letras. Básicamente 5 C-I-N-C-O 5 quintas @ gmail @ radio9.info. Así es nuestro correo. Pueden escribirnos y ya saben, aquí estaremos para contestar a vuestros mensajes. Ya saben que el mensaje... Yo después te juro que voy a hacer un separador con esto. Algo como... 5 quintas, llevando por los aires la concurrencia. Muy bien. ¿Eh? Muy interesante. Bueno, y ahora sí. Despedimos a oyentes. Un buen día para todos. Una buena semana. Y hasta la próxima edición de 5 quintas. Recordando solo los temas con que vamos a quedarnos son estos. Dices tú el tuyo y yo el mío. Dile. Camilo Blanes. ¿Y? No, Camilo Blanes, ¿con qué? Ah, Camilo Blanes con Amémonos de Nuevo como antes. Y después, Camilo... ¡Ay! Camilo Sexto. Se me fueron por los seres las ideas también. Camilo Sesto. Se entiende. Con... ¿Quieres ser mi amante? Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto, porque llevo solo a bordo un pasajero. En este viaje me acompaña tu dolor. Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo, y me han dicho que ya no tiene remedio, pero yo sé que el remedio está en tu voz. Solo vengo a pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor. Arrepentido estoy, regresa a mí por favor. Amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante, y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte. Amémonos con todos los sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo, y olvídate, olvídate, que nada volverá. Solo vengo a tomar medio segundo de tu tiempo, para hacerlo con un beso un día entero, y recuerdes el amor entre tú y yo. Solo vengo a pedirte perdón por el mal que le hice a tu amor. Arrepentido estoy, regresa a mí por favor. Amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante, y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte. Sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo, y olvídate, olvídate, que nada volverá a lastimarte. Aleja aquellas sombras del pasado, hoy puedo ver que tanto te he fallado. Perdóname por ser tan tonto sin querer, un ciego al alejarme de tu lado. Amémonos de nuevo como antes, robémonos la luna en este instante, y olvídate, olvídate, déjame intentar recuperarte. Amémonos con todos los sentidos, regrésame tu amor aquí conmigo, y olvídate, olvídate, que nada volverá a lastimarte. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río.